You're so very special. Yeah, I wish I was special. Queridos radioescuchas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Aquí y Ahora. En esta ocasión estaremos como invitada para la cofacilitación, a Karina Tineda. Bienvenida, Karina, y muchas gracias. Hola, por estar acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Genial. Bueno, primero les pedimos mil disculpas porque tenemos un inconveniente con Facebook. Entiende, nos mencionan que la página está por ahora sin funcionar. Y sin embargo, les invitamos a que nos sigan a través de la www.radiocce.com de la Casa de la Cultura. Entonces, no se olviden que nos estamos llevando el programa también en vivo. Y sobre todo, quedan todos invitados a escribirnos a nuestras redes sociales. Bien, el programa del día de hoy está dedicado al tema de continuar hablando sobre la seguridad social y sus efectos derivados. Por un momento, pues damos la bienvenida a Henry Llanes. Él es representante de la Asociación de Jubilados de Pichincha y el IES, ¿no? Y también damos la bienvenida a Julio Aguirre, que es Coordinador Nacional de Empleados y Trabajadores del CNT. Bien, con programas anteriores hemos tenido la suerte de tener aquí invitados. Anteriormente estuvieron con nosotros Edison Aguilar y Mario Morales, un poco evidenciando algunas situaciones. En principio habíamos refrescado toda esta historia, cómo es lo que nace, ¿no?, el seguro social, por qué es lo que se da. Y estableciendo justamente que nace como un proceso de parte de los trabajadores en asegurar, ¿no?, en estos espacios cuando estaba desprovisto de un trabajo, los trabajadores eran despedidos y en efecto se veía la manera de ver la forma de asegurar este presente y futuro, ¿no?, de sus familias. Y luego realmente es lo que el Estado interviene como tal. Entonces eso digamos como una consideración especial. Ahora bien, hay planteamientos que se quedaron también como flotando sobre el tema de la necesidad de trabajar, digamos, en algunas políticas públicas que se vienen haciendo en otros países, como Europa, ¿no?, de ir ampliando el tema de la... Primero, reduciendo, creo que el Ecuador es el único país que mantiene una jubilación patronal. Y eso sería interesante, pues, que lo vayamos mirando como factor que juega a favor o en contra a la final de este proceso que se quiere mantener en sostenibilidad de la seguridad social. Entonces, eso, digamos, es un punto que me gustaría como escucharles y pronunciar, digamos, y también sobre estos efectos que se venieran dando en el caso de que se suprimiese este tema de la seguridad patronal, porque eso redundaría posiblemente en que los empleadores, al no tener que cubrir este porcentaje, ampliarían la contratación a más personas, reduciendo la jornada laboral, o sea, una jornada de 6 horas, donde realmente puedan entrar más individuos a colaborar con el trabajo, y de esta manera pues se protegería la seguridad también laboral, ¿no?, porque no tuvieran necesidad de despedir frente al tema que ya cumplen con un número de años específicos para evitar la jubilación. Bueno, esto es un tema que puede pues controversial, como digo, se ha estudiado en otros territorios, en otras experiencias, pero sería interesante mirar qué nos puede dar el caso ecuatoriano. Henry, saludos. Sí, un gusto estar con ustedes, un cordial saludo para la radio y para la audiencia. Yo soy miembro de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IES de Pichincha, que lo constituimos el año anterior con el objetivo más bien de defender de manera integral los derechos de los afiliados, los jubilados y los pensionistas, porque en el Ecuador no hay una organización que involucre, que abarque a estos tres segmentos de población. Lo que hay es en las fábricas, en parte en las fábricas, no en todo, ¿no?, en el sector privado, hay sindicatos, pero los sindicatos se concentran exclusivamente en lo que es la defensa de los derechos laborales, ¿no? En el sector público también hay un sindicalismo, no es total, pero hay un sector en donde también los trabajadores defienden los derechos laborales. Yo mismo fui trabajador y dirigente del sector petrolero, yo fui secretario general del sector petrolero, y lo que nosotros se concentraba en la lucha era en defender los derechos laborales, las conquistas laborales de la población trabajadora del sector petrolero. Cuando salgo yo del sector petrolero, me doy cuenta que en cambio hacia esta actividad o esta relación o a esta prestación, diría yo, que es más sensible ya cuando los trabajadores se van a jubilar o se jubilan, que es el seguro social. Entonces yo soy sociólogo, entonces empecé a regresar a estudiar este tema y vi que y observé de que no estaban organizados como fue mi propuesta y como a Dios gracias se dio, se aprobó esta organización. Entonces, el capítulo del seguro social, el segundo capítulo de la seguridad social, que es una cosa muy distinta, y el tema del trabajo, bien difícil abordarlo en un solo programa, ¿no? Entonces, yo lo que venía era para tratar el tema del seguro social, ¿no?, que es el tema central, ¿no? En la seguridad social no nos vamos a meter, ni en el tema de ahora tampoco, por lo que vuelvo a repetir, es una agenda muy amplia en los tres casos, ¿no? Pero para que quede claro en la radio, en las grabaciones y quienes nos escuchan, el seguro social surgió en la fábrica, ¿ya? Ese es un concepto que siempre hay que mantenerlo pendiente. El seguro social surgió en las relaciones obrero-patronales. El seguro social surgió en el desarrollo de las fuerzas productivas. Y surgió en Europa, ¿no? Creo que en donde se logró institucionalizar el seguro social, previas otras reivindicaciones que habían antes, ¿no?, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, pero, como digo, fue con Bismarck, Otto von Bismarck fue el canciller alemán de Prusia, que se le llamó el canciller de hierro. Entonces, él impulsó tres leyes que son fundamentales. Si yo siempre utilizo esta metodología para que quede claro en la mente de la gente, ¿no? Y antes de que surjan estas tres leyes, ¿qué había en Europa? Los trabajadores trabajaban jornadas largas de trabajo, de 8, 10 horas, 12 horas, ¿no?, 14 horas. Los trabajadores se enfermaban en la fábrica, se enfermaban en la industria, se enfermaban en el campo. Otros era que tenían accidentes de labores en la fábrica, en la industria. Otros se enfermaban entre el camino de la casa al trabajo, en fin, ¿no? Entonces eso empezó a generar una inquietud, una preocupación, sobre todo en los intelectuales franceses y alemanes, en la academia francesa y alemana, pero también en la socialdemocracia, también en el Partido Comunista, ¿no? Y entonces Bismarck se dio cuenta, que es que no era comunista, no era socialdemócrata, pero se dio cuenta que eso al final podía traducirse en una lucha política, una organización política, ¿no?, que a lo mejor logre afectar el poder que venía manejando el statu quo alemán, ¿no? Entonces ellos se adelantaron y dijeron, no, aquí lo que tenemos que hacer es presentar una propuesta para que los trabajadores entonces tengan una situación social distinta a lo que han tenido hasta hoy. Entonces, ¿qué dijeron? En 1983 impulsaron la ley de enfermedad, así se llama, que debía llamarse ley de salud, pero ellos llamaron ley de enfermedades, ¿no? En esa ley de enfermedades fijaron una prima, que el trabajador y que el empleador financie la prima, ¿no?, para que eso se vaya acumulando y luego poder financiar la prestación de la atención médica. Todos los trabajadores del sueldo mensual aportaban una prima, que era el valor del 75% del valor de la prima total. Ejemplo, $100 por si es el salario, la prima podría ser de $10. De esos $10, el trabajador aportaba el 75%. Y el empleador el otro 25%. Entonces se conformaron consejos de salud, y esos consejos de salud eran administrados mayoritariamente por los trabajadores, porque tenían un mayor aporte de la prima, 75% de la prima mensual. Entonces, y eso para mí es un referente muy importante, porque yo estoy planteando ahora, desde un tiempo atrás, de que el seguro social sea administrado por los trabajadores, porque los trabajadores son los que aporten al seguro social. El Estado no aporta, todo aporta en cuanto a su obligación como empleador, pero también es como la obligación del empleador privado. Ese es un antecedente. El segundo antecedente es de que en Alemania sí mismo, en el año 1884, se impulsó en cambio la ley de riesgos del trabajo. Todos los trabajadores se accidentaban en el trabajo, como ocurre, ¿no?, en la industria, en el campo, en fin, ¿no? Entonces, esa prima, ese seguro, fue financiado por los empleadores al 100%, no por el trabajador. Entonces, una segunda ley. Y una tercera ley fue la ley de 1889, que es la ley de jubilación. Entonces, los empleadores y el Estado alemán, ya, la sociedad alemana y los trabajadores, se preocuparon, una vez que ya se debilite mi energía, mi psicomotricidad, ¿no es cierto?, cuando empieza a debilitarse la musculatura y uno entra en una etapa en donde se enferma y deja ya de trabajar, ¿qué hay para adelante? Entonces se pusieron a pensar, ¿qué puedo hacer, qué puedo tener en adelante si ya no trabajo, ya no recibo ingresos? Entonces dijeron, hoy que soy joven, hoy que soy un trabajador activo, voy a aportar para el seguro de jubilación. Entonces el empleador y el trabajador se pusieron de acuerdo para financiar una prestación, un seguro de jubilación, 50% del empleador y 50% del trabajador, esa prima. Y finalmente concluyo. En 1911 en Alemania se constituyó con estas tres leyes el seguro social obligatorio. Estas tres leyes fueron los tres pilares, las tres columnas, en donde se institucionalizó exitosamente el seguro social obligatorio en Alemania. En Ecuador la cosa es muy distinta, que prefiero hablar más después. Bueno, digamos, en verdad te agradecemos por este entorno histórico, digamos, pero claro, a partir de eso se van todos los países, las naciones van adoptando, ¿no?, un cierto modelo, el seguro social. Diferente, claro, a lo que tú has manifestado también en inicio, lo que implica la seguridad social, que es un tema de una garantía del Estado, ¿no?, sí, como parte de una obligación. Tú has mencionado algo muy importante sobre el tema de la autonomía. Y me gustaría, digamos, que más bien nos hables sobre las propuestas que se están manejando afinados a lograr que esta autonomía en efecto pueda funcionar. Darnos también una visión de lo que está pasando en tanto a la representación de los trabajadores en el comité, ¿no es cierto?, de la seguridad social, ya que sabemos que está acéfalo de más de año y medio, ¿no? Eso nos gustaría, pues, saber qué es lo que está pasando. Sí, entrando ya directamente más bien a tu pregunta, porque la parte histórica del seguro social en el Ecuador también es muy complejo. Desde luego, sí, ya lo sabía. Que eso te demora mucho tiempo, pero además de los que hemos escuchado no lo han dicho con precisión, porque por obvias razones no son historias, no son personas formadas en la historia ni en la sociología. Entonces tampoco hay un buen enfoque, lo han dicho de manera general, y está bien. Ahora, en el caso de hoy, yo les voy a dejar un proyecto de ley que yo presenté cuando fui asambleísta en el año 2017. Entonces, yo planteé, después del análisis que te menciono de la parte histórica del Ecuador, que es un desastre en el manejo del seguro social. Y entonces, yo llegué a la conclusión, ¿por qué maneja el gobierno el seguro social si el gobierno no aporta para sus prestaciones? ¿Por qué el Estado maneja eso, ¿no? Si el Estado no aporta, más bien el Estado es moroso, más bien el Estado le ha causado un daño económico, material y social al seguro social, ¿no? ¿Cómo se ve, Henry, el 40% que se estableció a partir de este estudio, que es insuficiente el aporte de los trabajadores, ¿no? Sí. Para la seguridad social, para su fondo de pensiones. Exacto. Ahí cuando lo que tú dices, ¿cómo es esto que el Estado no tiene por qué, si está aportando o no? ¿Dónde entra este 40%? En el año 1942 entró bajo estudios actuariales por las condiciones de pauperizadas de la economía nacional, ¿no?, y de las condiciones sociales del Ecuador, y sobre todo de que los sueldos de los trabajadores no eran altos para por sí solo poder financiar las prestaciones en el futuro, a 2 décadas, a 5 décadas, a 1 siglo, ¿no? Entonces dijeron, muy bien, en esa proyección, por los bajos salarios que reciben los trabajadores, ellos no están en capacidad de financiar al 100% todas las prestaciones, ¿no? Entonces dijeron al Estado que el Estado aporte como el 40% de la pensión jubilar, ¿no? Porque si no aportaba el Estado, entonces se tenían que incrementar los salarios. Así es. Pero el Estado no podía pagar altos salarios, ni el sector privado podía pagar altos salarios, ¿no? Entonces, en comparación a lo que el Estado podía aportar, la cantidad que aportaba el Estado es pequeña frente a subir salarios, ¿no? Y entonces ahí resuelven en 1942 con la Ley del Río poner en vigencia eso, ¿no? Pero sucede que esta prestación, sí, pero sucede que esta prestación nunca el Estado la pagó puntualmente. Solo menciono un dato. 1951 a 1984 el Estado le debía al IES alrededor de 85 mil millones de sucres. Se hicieron 11 renegociaciones de la deuda. Uh-huh. ¿Ah? 11 conciliaciones de deuda. Al final, ¿sabes cuánto pagó el Estado? Solo el 10%. Uh-huh. Y no le pagó el 90%. ¿Qué significa? Es un perjuicio para los trabajadores. Uh-huh. Porque, en cambio, otra justificación también política, social y jurídica de los años 40 era que los trabajadores aportaban al Estado a través de los tributos, ¿no? Generando riqueza, generando desarrollo, en fin, generando bienes, generando servicios. Entonces decía, algo el Estado tiene que darnos. Ese fue el discurso. Algo tiene que darnos. Entonces ese algo era aportar con ese 40%. Porque, como digo, el trabajador está involucrado en el desarrollo económico, en el desarrollo social, etcétera, ¿no? Y la generación de bienes y servicios, ¿no? Y entonces, como digo, el Estado no pagó puntualmente. Y esa deuda, prácticamente, el IES no la recuperó. Luego, en el año 85 al 2003, hay otra deuda que se da en tema de déficit actuarial. Uh-huh. Que el Estado, por estas modas, uh-huh, se fue acumulando un déficit actuarial en contra del IES, uh-huh, era porque el Estado no pagaba. Uh-huh. ¿Cuánto fue eso que causó de perjuicio económico al IES? 3.700 millones de dólares en el 85 al 2003. Uh-huh. Y al final no la pagó. Uh-huh. Como Estado no la pagó. Y en temas de salud, igual, una deuda de 1.800 millones de dólares en el mismo periodo. Eso se fue acumulando. Al año 2012, al 2013, al 2014, al 2016, uh-huh, a septiembre del 2016, la deuda fue alrededor de 2.527 millones de dólares. Al 31 de diciembre del año 2018 fue de 3.100 millones de dólares. Uh-huh. De atención médica por los hospitales del IES, uh-huh, a personas que no son afiliadas del IES, de facturación registrada. Eso está colgado en la Contraloría General del Estado. Uh-huh. Pero hay 2.000 millones de dólares que no está registrado. Uh-huh. Entonces, la deuda total en salud del Estado al IES, uh-huh, es de 5.100 millones de dólares. ¿No? Uh-huh. Entonces, si uno se pone en el balance a todo esto, hay otros datos más. Uh-huh. Es el Estado el que le ha perjudicado gravemente al IES. Y se ha sacado la plata a los trabajadores. Uh-huh. Entonces, no puede ser que eso siga así. Henry, con esta cuestión, digamos, compleja que acabas de mencionar, quisiera que vayamos en la segunda parte del programa para que también hablemos sobre este déficit que tuvimos a partir de los últimos años del gobierno anterior al no aportar el 40%, mirar mecanismos que podamos tener, digamos, desde la sociedad civil y desde la propia pueblo, de qué manera legal se puede hacer estas restituciones, no sé si con carácter muy retrospectivo también de lo que acabas de mencionar, ya son muchas décadas de años, sin embargo, creo que tenemos que repensar esto y vendemos caminos. Bien, hacemos una pequeña pausa. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Por los 75 años de la Casa de la Cultura y Día Nacional de la Cultura. 270 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá encontrar la colección Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana. Trilogía Bandolera, del escritor Eliezer Cárdenas. Misceláneas, La Tortuga Terrestre Gigante de Galápagos, de Cruz Márquez y Edén y Eva de Willo Ruales, entre otros títulos. Los libros estarán disponibles en el Hall de la Casona de la Casa de la Cultura del 5 al 8 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Y podrá encontrar libros desde $2. Las letras te ponen el ojo. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Tropical Dance presentan la décima edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival. Bienvenidos a Salsa Congress, competencia internacional. 10 años de mejor salsa, bachata, baile urbano y show dance. Talleres, DJs, orquesta, feria de emprendimiento y campeonato clasificatorio al World Latin Dance Cup. Shows con la participación de más de 800 bailarines de diferentes lugares del mundo. Ecuador Salsa Congress, Quito, del 15 al 17 de agosto. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Más información en www.ecuadorsalsacongress.com.es. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Ecuador Salsa Congress. Salsa Congress. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Chao, chao. Madre Cupinda, en Sinquichandra, una vez más, Nino Manchari, para el mundo entero. Bienvenidos a la segunda parte del programa. Quiero comenzar agradeciendo a nuestros gentiles auspiciantes. Damos la bienvenida a Identidad Saludable, es una nueva propuesta vegana, vegetariana, está ubicada en Allanes Pinzón. Y por supuesto agradecer a nuestros auspiciantes de siempre, que son Angahuel, In, Centro Playa Rosada, a Sintas Kurs, el Manaba Vegano, a Flora, Restaurante Permacultural, La Cuchara Orgánica, La Quilla y Co, Cocina Artesanal, La Saga Naturaleza, Cualquis, Quinoa Saludable, tenemos a Pacharganic, Te Quiero Verde y de Vegan Sport. Además, Amate Health and Sustainability. Bien, les recordamos a nuestros gentiles oyentes que estamos ya, pudimos hacer el enlace y no se olviden que su intervención y sus aportes son importantes para continuar en las reflexiones en este espacio. Bien, Henry, le habíamos quedado un poco abierta esta posibilidad de ir mirando cómo poder recompensar o cómo poder restituir estos fondos importantes con los que se está contando, porque el tema de los cálculos actuariales se van dando en función de las situaciones y de las reglas dadas, ¿no? Entonces, pues sí, un poco, ¿cómo avanzar en esto? A ver, la pregunta es, ¿cómo el Estado va a pagar las deudas que tiene? Uh-huh. ¿No? O sea, en salud, como digo, las deudas total es de 5.100 millones de dólares entre facturación registrada en los asientos contables, que son 3.100, y 2.000 millones de dólares no registrados en los asientos contables. Pero es una facturación que existe. Uh-huh. La pregunta es, ¿de dónde salió esa plata? ¿Del bolsillo de los trabajadores? ¿Del bolsillo de los afiliados? ¿Del bolsillo de los asegurados? Y esa es deuda que tiene el Estado. Entonces, hablar de 5.100 millones de dólares es una cifra muy grande. Y entonces, ¿cómo la va a pagar? Entonces nosotros tenemos diciendo que el Estado debe dar en dación de pago la empresa eléctrica Quito. O debería dar el Banco del Pacífico. Uh-huh. Porque es la única manera que puede pagar. Uh-huh. O puede dar, digamos, el mercado de comercialización de los hidrocarburos en el Ecuador. Uh-huh. Pero el mensaje que yo les dejo es que el Estado no nos va a perjudicar. Y no le vamos a permitir que nos perjudique. ¿Ya? Ni los gobiernos, ¿no? Porque ellos no se han perjudicado. Se han llevado la plata, el de 10, por ejemplo. A febrero del año pasado, el Estado se llevó dinero por alrededor por de 8.060 millones de dólares. Plata a los trabajadores, plata a los afiliados. ¿Qué nos dejó a cambio? Nos dejó papeles, bonos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y así como eso, hay otras deudas que tiene el Estado, como digo, con el tema de déficit actuarial, que el Estado se hace el tonto y que no quiere pagar. Entonces la cifra es muy grande. Entonces yo quiero decirles a ustedes, en el caso del 40%, que es otro perjuicio que le causó el Estado a IES, desde mayo del año 2015 al 31 de diciembre de 2018, uh-huh, la deuda acumulada fue de 5.000 millones de dólares. Uh-huh. Y no la pagó. O sea, hay unas cosas tan terribles que ha hecho el Estado en contra de los trabajadores. No la pagó. Entonces dice que va a volver a contribuir desde enero, desde el año 2019. Y en verdad viene haciéndolo y no lo estaba pagando puntualmente hasta que no le dijimos al señor ministro de Economía y Finanzas, mire, si ustedes acatan una resolución de la Corte Constitucional, bueno, entonces tenemos que hacer uso del artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República y decir que lo destituya del cargo por incumplimiento de una resolución, de un juicio, de una sentencia. Uh-huh. Porque la Constitución dice, aquel funcionario que desacate una sentencia o una resolución de un organismo de control o judicial es objeto de destitución del cargo. Por eso le dijimos al señor ministro. Eso, entonces, empezaron a pagar. Entonces, por lo menos algo están en el año 2019 cumpliendo esa obligación. Luego, ¿qué más decimos? Por ejemplo, lo que uno debe cuidar en el seguro social es el ahorro. es la reserva, el fondo de pensiones, aparte de ser eficientes con el tema de salud. Ya vamos a hablar del tema de salud. En el caso de la reserva, el fondo de pensiones, hay un estudio de la Politécnica Nacional por pedido de la Contraloría General del Estado. Es de que si Correa no le quitaba el 40% para pagar las pensiones jubilares, la reserva o el ahorro del fondo de pensiones hubiese llegado al año 2017 a 13.143 millones de dólares. No. Como Correa no le dio ese dinero, le quitó ese dinero, ya dijimos que el impacto es de 5.000 millones de dólares. Entonces sucede que la reserva fue cayendo año 2016, año 2017, año 2018, uh-huh. hasta ubicarse en abril de este año, el 30 de abril, en 5.414 millones de dólares. Uh-huh. Solo para comparar, uh-huh. ¿cuánto fue lo que pagó el Seguro Social en pensiones el año pasado, en el 2018? 4.011 millones de dólares, a 470.000 jubilados. ¿Cuánto es lo que destinó para este año? ¿O cuánto está presupuestado para este año? 4.900 millones de dólares. Es decir, de un año para otro se incrementó para pagar pensiones en 900 millones de dólares. La razón es que la gente se va jubilando. Y entonces, 4.900 millones de dólares es para este año. Uh-huh. La reserva, ¿cuánto dijimos que estaba? En 5.414. ¿Qué quiere decir? Que solo hay un saldo para pagar de un año pensiones de los jubilados. ¿Ah? Entonces, aquí estoy con Julio Aguirre. Joven. ¿Cuántos años tiene Julio? 42. O sea, le faltarían unos 18 años para llegar a los 60 años de edad y aportar 30 años, ¿no? Entonces él pregunta, si yo todos los años he aportado para tener una prestación de salud y todos los años voy aportando para tener mi jubilación, ¿qué han hecho con mi plata? Y así como él, podrían preguntar 3.039.000 afiliados que eran al año pasado del Seguro Social Obligatorio. Entonces, tenemos que decirle a Julio que la plata de él ya no existe, ni la mía, porque los gobiernos, de manera abusiva, se apropiaron de los dineros de los afiliados, para, por ejemplo, con fines electorales, para hacer ofrecimientos de prestaciones de salud de IES. Entonces, mi querido Julio, ¿cuántos hay ahora? ¿Cuántos hay ahora beneficiarios de la salud de IES, en los hospitales de IES? De 10 personas, 7 personas. ¿Cuántos son los que pagan para tener salud y que no reciben la atención médica adecuada? Los afiliados. Solo de cada 10 que reciben atención médica en los hospitales de 10, solo 3 pagan y 7 no pagan. Entonces ya hay enfermedades catastróficas, discapacidades, hijos de los afiliados, etcétera, jefas de hogar, que reciben atención médica sin costo. Entonces es una irresponsabilidad de los gobiernos haberse aprovechado de la plata de los trabajadores para hacer ofrecimientos de campaña electoral con el objetivo de obtener votos. Y eso tuvimos con Correa y también con el señor Moreno. El señor Moreno dijo que va a hacer el incremento de la pensión jubilar de los trabajadores del seguro del jefe de familia del Seguro Social Campesino de 64 dólares a 100, pero tampoco ha cumplido el Estado con las obligaciones que tiene con el Seguro Social Campesino, y a nosotros ha tocado a nosotros asumir esa responsabilidad. Ahora, Henry, tú acabas de decir algo. Hay que cuidar, en verdad, el tema de la reserva, ¿no es cierto?, de los fondos de pensiones. Pero también hay que cuidar de las inversiones. Exacto. Y realmente eso es lo que realmente no estamos haciendo. El tema de la inversión de este gran fondo de pensiones, que puede dar unos réditos impresionantes, capital fresco, permanente. O sea, de verdad. Entonces, yo creo que aquí no es el tema de suprimir a quienes vamos a no dejar de atender, sino realmente de expandir, ¿no es cierto?, el tema de que alcance para todos. Y creo que ahí... ¿Para afiliados? Claro, para los afiliados y desde luego, te digo, al final se ha ampliado como derecho a las familias. Es que no podemos hacer eso. Sí, de acuerdo, Henry. Yo entiendo desde los cálculos que no nos dan, ¿no es cierto? Además que el estudio de actuaria, que se hicieron hasta el 2013, que presentaron todos estos cálculos de prospección y todo, daban que al menos había que aumentar en casi 3 puntos, o sea, el 12.42, me parece que pusieron 41%, que debemos nosotros los individuos como trabajadores aportar, ¿no? Entonces, esta brecha... Subir el aporte, digamos, eso es lo que ellos hacían, los cálculos que de alguna manera podían como mantener estos niveles, ¿no? Y además, con este aporte, prescindir del aporte del 40% del Estado. Ajá. Sí. Entonces, si estamos viendo por el tema de las autonomías, Claro, que podríamos hacer ese eso. Es el reto, ¿no es claro cierto? Que podríamos hacer eso. Entonces, tu planteamiento, digamos, el planteamiento que están haciendo los trabajadores y en general, de que haya una devolución, que sea igual el Estado, sea a través de un activo con el Banco del Pacífico o lo que fuese, al final, ok, que se pongan al día y en adelante también tomar un tema más estructural, porque de una manera vamos a estar siempre dependiendo y... como en camisas de fuerza. Entonces debemos, esa autonomía tiene que tener dobles lados, ¿no? Desde una cuestión de fondos frescos también, pero que sean reales, ¿no? Que sean unos fondos que tengan unos aportes reales que realmente rindan para esta jubilación esperada que todo el mundo tiene derecho, ¿no? Entonces ahí, bueno, no sé, se quedaría como esta cuestión planteando, y está aquí justamente Luis, Julio, porque nos interesa saber esto es uno de los defectos. El Estado está entrando en un proceso de despidos de olas masivas del sector público, sobre todo, con unas consecuencias complejas, ¿no? Y justamente que van sumando a esta complejidad que estamos viviendo. En breve, aparte de lo que decía acá Henry, no solamente que es insuficiente, sino que además, si es que hay menos fuerza de trabajo, menos aportaciones, desde luego que se va a ver este desbalance, y menos va a ser la seguridad social una cuestión viable, un proyecto viable. Entonces, en este sentido, Julio, nos gustaría que pues nos des una visión de lo que está pasando al interior de este proceso de concesión que está llevando el Estado de su gran empresa CNT, o al menos está visibilizando o proyectando concesionar, digamos, ciertas líneas. Me imagino que deben ser las que son más de alta inversión, ¿no? Te escuchamos. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas gracias. Buenos días. La CNT, de acuerdo a informado el gobierno, al momento está pasando por un proceso de concesión, que lo llaman ellos, aunque en realidad es una privatización, digamos que temporal, dividida en tres etapas. Entonces, la primera etapa que ya han realizado es una invitación a la banca internacional para que realice un análisis de las líneas de negocio rentables de la empresa. Aquí hay que puntualizar dos temas. Primero, ¿por qué fue una invitación? Acordémonos que cuando hacemos una invitación decimos, tú y tú pueden participar. Entonces, aquí no fue una invitación pública que pudieron haberla hecho. Entonces, eso ya de entrada nos afecta como empresa. No sabemos a quién invitaron y qué criterios respondían a esas invitaciones. Después de eso, a estas empresas invitadas se les dio 12 días para que presenten una oferta. Entendamos que en 12 días ellos debían evaluar cuánto les iba a costar el análisis de la CNT, contratar expertos en telecomunicaciones, comerciales, etcétera. Entonces, en 12 días que presenten una oferta empresas invitadas, a mí ya me causa algo de suspicacia. Una vez que ya han terminado el proceso de las 23 empresas que invitaron, 9 empresas, ellos indican que han presentado sus ofertas, están en análisis. Una vez que definan qué empresa sería la que realizaría este análisis, qué empresa, qué banca privada, esta banca privada tiene 150 días para verificar qué líneas de negocio dentro de la CNT son rentables para sacarlas a concesión por 20 años. Entiéndase que obviamente ellos definirán que hay líneas o pasivos que deben retirarse y no formar parte de esta concesión. Entonces tenemos que pensar también a quién le van a quedar esos pasivos, con quién van a quedar las deudas, tanto del gobierno hacia la CNT. Eso no van a concesionar. Esos pasivos obviamente los va a asumir el Estado. Nuevamente una afectación para el pueblo, que al final es el que termina pagando todas las... esta banca de inversión, una vez que ya defina cuál es el operador que realizaría esta concesión, en 6 meses ellos tienen para, digamos que tomar parte de la empresa, para asumir la operación de la CNT. Estas fechas que dan ellos, en realidad, no creo que están consideradas dentro de un análisis especializado. Son fechas muy cortas. La CNT es una empresa que se encuentra en las 24 provincias del país, ¿sí? Presencia en absolutamente todas las poblaciones. Tenemos poblaciones en el oriente que quedan a 6 horas en barca después de ir en helicóptero. Entonces la CNT está presente en todos los sitios. Sin embargo, el análisis lo van a hacer en 150 días de todos nuestros bienes, ¿sí? Entonces es muy complicado. Recordemos que el señor Cuesta, que es el secretario de gobierno con rango de ministro, que es la persona que está llevando a cabo esta concesión, él indicó ya hace meses que él ya tenía las empresas, la banca de inversión, ya lo indicó, que ya tenía la banca de inversión definida, que ya tenía las empresas interesadas, que inclusive vinieron y se reunieron con ellos aquí. Entonces, en realidad esto, nosotros supondríamos que ya no es un proceso de análisis o de búsqueda de concesionarios, simplemente es un mero trámite, ¿sí? Una cortina de humo para que la población se entretenga un tiempo y puedan ellos ya entregar a las personas que tienen definida, pues, ¿no? También tenemos que analizar que los tiempos que ellos dan es alrededor de un año, que en un año ya estaría entregado a la nueva empresa. Y el gobierno tiene 1 año 8 meses ya en funciones. O sea, es decir, que ellos recibirían el dinero que esperan faltando 8 meses para su cambio. Entonces, ¿qué van a hacer en 8 meses con el dinero que recibirían? Lo que no han hecho ya en más de 2 años de gestión. Ese dinero tendríamos que supervigilar. El formato que el gobierno busca es un formato de entrega total de la administración y entrega total de los recursos y utilidades de la CNT. Esto quiere decir que una propiedad X, ¿sí?, yo le entrego a un tercero, le digo, por esa propiedad aproximadamente mal administrada, como la gerente se ha dedicado a decirlo en todos los medios de comunicación, que está mal administrada, que es a pérdida, que en 7 años quedaría obsoleta, que no estamos preparados para asumir tecnología, etcétera, o sea, desprestigiando por completo a la empresa. Entonces, Julio, perdón que te interrumpa, justo en ese punto quisiera que desarrollemos un poquito más. Quisiera recordarles a nuestros amigos que ya estamos en la transmisión en vivo a través de nuestra página de Ser Más Animal, nos pueden seguir lo que resta del programa. Y Julio, precisamente con esto que tú acotabas, este es el argumento que se está utilizando para la concesión, que finalmente lo que es una privatización de la empresa, ¿no? Que se ha dado un plazo de un año para que se realice, sin embargo ya se están realizando procesos de despido masivo, ¿no? Y también hay un proceso de tercerización de varios servicios, en este caso, como entiendo. Entonces, que quisiera que un poquito nos hables de eso, pero partiendo del hecho de que se ha dado como argumento que la CNT no es una empresa rentable cuando, si no estoy mal, si no me equivoco con las cifras, genera ingresos anuales de 1,000 millones de dólares y es la única empresa que ha tenido un crecimiento sostenido, la única empresa pública que ha tenido un crecimiento sostenido durante los últimos años con un 5% de crecimiento, ¿no? Entonces, por ese lado, como que no cuadran los discursos, y también que nos cuentes un poco cómo se está dando este proceso de despidos de servicios, que ya están áreas completas que están desapareciendo en la CNT y otros que se están tercerizando. En los últimos 5 años, la CNT ha tenido un crecimiento sostenido, es decir, año a año ha venido incrementando su patrimonio y sus ingresos en al menos 5% comparado al año anterior. Es así que la CNT, gracias a su proceso de ampliación de red de fibra óptica completamente a nivel nacional, ¿sí?, ha podido llegar a más sitios, brindar más servicios. Hemos implementado un data center que tiene certificación internacional. Para que te certifiquen un data center internacionalmente, quiere decir que debe tener por lo menos 3 sistemas de redundancia. Debe tener un sistema de redundancia lógico, físico y de seguridad. Es decir, si cualquier empresa contrata con la CNT, por ejemplo, Radio Casa de la Cultura, decide guardar en la CNT todas sus grabaciones, su récord de toda la vida de la radio. Entonces, contrata un espacio en el data center de la CNT, puede ser físico o lógico, Y ese espacio es replicado lógicamente, es decir, hay un lo que ustedes dejan más una copia que ustedes mismos autorizan, que se realiza lógicamente. Adicional a eso, nosotros tenemos un espejo idéntico de lo que hay aquí en Quito, en la ciudad de Guayaquil. Es decir, si hay una catástrofe aquí en Quito en algún momento y se pierde completamente el data center de manera remota, eso está idéntico en Guayaquil, es decir, no se ha perdido absolutamente nada. Adicional, el tema de seguridades en los accesos, tanto físicos como lógicos a la información, deben ser certificados internacionalmente. Eso está implementado hace aproximadamente 2 años en la CENTE. Fue una inversión inmensa que realizó el gobierno anterior, ¿sí? Y eso es lo que califican como deficiente, falta de tecnología. Adicional, hace poco, con bombos y platillos, del gobierno nacional publicitaba que ellos estaban a la vanguardia de la tecnología con la red 5G en pruebas. Estas pruebas, no se están haciendo desde hace poco, hace meses está la empresa Huawei realizando demos, para lo cual ellos, con la infraestructura que tienen, ellos simplemente vienen donde los proveedores, los más grandes a nivel de Ecuador, y dicen, a ver, voy a seleccionar un proveedor que cumpla con las características técnicas para yo poder probar mi red 5G, que está en desarrollo en muchos países, pero ya está implementado en otros. Entonces ellos definen qué red es la que, en las características de transmisión de datos, de ancho de banda, les permite implementar la red. Escogieron la CNT. Podían haber escogido las otras dos multinacionales que la gerente nacional de la CNT publicita todo el tiempo como que son mejores. Sin embargo, Huawei, que es una empresa internacional, multinacional, presencia en todo el mundo, viene y escoge CNT y dice, a ver, esta empresa me sirve, ¿por qué? Porque cumple con los parámetros de transmisión, de seguridad, de cobertura. Voy a hacer mis pruebas con esta empresa. Durante meses ellos han hecho las pruebas, se les ha entregado las facilidades de tecnología, ¿sí? Y recientemente, hace pocas semanas, ellos hicieron un demo implementado por la red 5G sobre la red de CNT. Entonces esta es la empresa deficiente que está obsoleta en tecnología y que la gerente de la CNT, la señora Marta Moncayo, está publicitando para poderla liquidar o rematar a precio de gallina enferma. Uh-huh. Queda claro entonces que, Julio, que la no es por la deficiencia de la institución que está a la venta, ¿no? Y esto va muy ligado también a la disminución que ha habido en el país drásticamente sobre el tema del presupuesto en salud. Ya se ha dejado de importar medicamentos, se han despedido a profesionales, ¿no?, del propio Seguro Social. Y en esta medida, digamos, se escucha ya que va a venir la nueva política, va a ser la distribución de los medicamentos a través de la red de farmacias privadas, ¿no? Lo que decía Karina, esto de aquí estamos llegando ya a bordear todos estos coqueteos, ¿no?, de las privatizaciones ya a gran escala. Estamos mirando este servicio básico de lo que es la salud, más todavía dentro del proyecto de seguridad social. También se escucha que se quieren pues comprar ambulancias, en vez de comprar ambulancias, contratar los servicios de servicio ambulatorio. O sea, es impresionante. Entonces, ¿cómo es lo que todos estos despidos masivos, todas estas reducciones de presupuesto en áreas tan fundamentales como lo que hemos mencionado, la salud? Son estos escenarios, más que todo, un camino abierto, ¿no?, para que la hora de privatizaciones nos cunda muy pronto, ¿no? Entonces, sabemos que está activo el frente por la seguridad social del Ecuador, y en esta medida yo sí quisiera pues pedirle a Henry que nos ayude, pues que nos refresque cuál es este pliego de peticiones o las propuestas fundamentales en los que el frente está centrando la lucha y invitando además a todas las ecuatorianas y los ecuatorianos a defender este su derecho. Sí, en verdad se está constituyendo un frente de defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ya se empezó a trabajar en Quito, también le estamos diciendo a los compañeros de Riobamba que en la provincia de Chimborazo también debe hacerse. Yo estuve en dos conferencias la semana pasada, hace dos semanas allá. También lo mismo está sucediendo en Imbabura, en Guayas, es decir, en El Oro, en Manabí. Varias provincias ya se vienen activando a efectos de constituir un Frente Nacional de Defensa del IES, ¿no? Y con una propuesta que nosotros hemos pensado desde hace un tiempo atrás, de que debe darse en el caso del Seguro Social. Yo cuando fui asambleísta dejé presentado un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para que los afiliados sean los que administren el IES a través de un Congreso Nacional. Reconozco que no hay condiciones políticas hoy en día en el Ecuador para impulsar un Congreso Nacional de afiliados, de jubilados y pensionistas. Entonces, lo que se puede hacer, hoy estamos en reuniones con la OIT, hemos estado en la vicepresidencia de la República, la próxima semana vamos a volver a hacer reuniones con la OIT y queremos ya fijar un cronograma ya más específico a efectos de impulsar la reforma. Uh-huh. Como no hay condiciones para impulsar un congreso, entonces, ¿qué decimos? Que el Consejo Directivo del IES debería estar integrado por 3 personas, uh-huh, o por 5 personas, ¿no? Uh-huh. Unos dos representantes de los afiliados, porque son 3 millones los que aportan, deberían estar ahí representantes de los jubilados, ¿no? También con sus respectivos alternos. Entonces decimos tres de los activos y 2 de los jubilados, porque ahora hay una población que está afiliada al IES entre afiliados y jubilados al Seguro Social Obligatorio que se aproxima a los 4 millones de personas, un poquito menos, ¿no? Uh-huh. Jubilados estamos hablando de casi 500 mil, uh-huh, y de afiliados de 3 millones, entonces estamos más bien bordeando una población de 3 millones y medio. Uh-huh. Nosotros decimos que el IES debe ser una entidad autónoma financiada por los afiliados del Seguro Social Obligatorio. El aporte que hoy se hace con el empleador es del 20.6% para financiar 2 prestaciones en lo fundamental, salud y la pensión jubilar. El incrementar eso, nosotros hemos dicho que no, mientras no se haga una reestructura del manejo de la salud del IES. En el Ecuador hoy tenemos aproximadamente 5.200.000 personas que están en el subempleo y en el desempleo. De esos 5.200.000, 380.000 hasta marzo de este año estaban en el desempleo y eso se va incrementando. Entonces es una población muy pobre que se sufre enfermedades, es gravísimo, ¿no? Entonces, pero nosotros decimos a esa población pobre a la cual tenemos que nosotros ayudarles, apoyarles, pero económicamente no estamos en condiciones, porque el aumentar el aporte, los trabajadores no van a aceptar, y además no es constitucional, y no hay condiciones económicas para eso. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Yo le estoy presentando al gobierno, lo vamos a presentar la próxima semana, a efectos de que, por ejemplo, haga una reforma a la ley de minería y a los contratos mineros. Por ejemplo, se dice que Mirador va a generar una utilidad de 20 mil millones de dólares en 30 años. ¿Qué sucede? Que los señores de Ecuacorriente solo le van a pagar el IVA lo que pagamos los ecuatorianos, van a pagar el impuesto a la renta lo que pagamos los ecuatorianos, y además el impuesto a la renta muchas veces no lo pagan exactamente porque inflan artificiosamente los costos de producción y disminuye la ganancia. Luego van a pagar el tema de dice que si se llega a tener ganancias extraordinarias hay un impuesto del 70%, ¿ya? A eso, y regalías 5 al 8%, es decir, la mayor parte del metal, del cobre, del oro y de la plata se lo van a llevar. Entonces, he estado trabajando todos estos días. Hoy nuevamente me regreso a mi casa para afinar el proyecto. Por lo menos queríamos presentarlo mañana, pero no vamos a avanzar, sino a lo mejor hasta el miércoles. Pero entonces yo creo que la forma de la reestructura del IES tiene que venir con propuestas, porque en esta propuesta de la reforma a la ley de minería es con el objetivo de que el Estado tenga recursos y pague sus deudas que tiene que el IES. Con ellos, ¿no? Que pague, por ejemplo, están en una huelga de hambre aquí los profesores, ¿no? Sí, los jubilados. Debe haber los recursos, no lo que quiere proponer Roldán. Roldán dice que se pida caridad, que se pida una limosna, ¿no? Que se pida una contribución. Eso es de inmigrante, ¿no? Eso es de inmigrante, eso es ofensivo. Lo que tiene que hacer el gobierno es manejar de manera correcta los ingresos por los impuestos, ¿no? Los ingresos por la explotación de los recursos naturales. Y aprovechando lo de julio, nosotros vamos a interponer una acción de protección. si se quiere entregar el CNT como uh-huh. se lo quiere entregar. Uh-huh. La Constitución de la República dice artículos 315, 316, 317 y 408, en esas disposiciones constitucionales, el manejo de estos recursos hay por tres empresas, ¿no? La una, la empresa pública, que es lo que está sucediendo ahora con CNT, que viene sucediendo desde muchos años atrás. Segundo, o las empresas de economía mixta, donde el Estado tenga mayor acción, sea el mayor accionista. Pero claro, en una empresa de economía mixta sería el concurso del capital privado, pero para capitalizar, ya para fortalecer a la empresa. Y yo estoy de acuerdo que la maneja el sector privado, bajo un consejo de administración que controle y regule, supervise y fiscalice. O también hay otra fórmula, las empresas autónomas o de autogestión. Empresas comunitarias o de autogestión, que son para actividades pequeñas. Estas no son para petróleos, para el CNT, para la energía eléctrica, ¿no? Entonces, lo que tenemos que aquí hacer es, los ecuatorianos, estar muy vigilantes, porque el señor Cuesta no tiene autoridad moral en esta nación para transferir vía engaños, porque... Y la señora uh-huh. Moncayo, que no conoce, que no debe conocer el CNT. Yo no sé cómo esa señora se atreve a decir de que esto es malo y que las otras son buenas. Si, por ejemplo, en Japón, para llegar al cargo que está ella, o en Alemania, uh-huh. pero vamos a Japón. Yo lo digo porque cuando estaba en el sector petrolero mandé a unos trabajadores del sector petrolero a que vayan a Japón. Pero no tenía que barrer, los ingenieros tenían que barrer. Tenían que ir a las bodegas, ¿no? Tenían que ir ascendiendo poco a poco en las escalas. ¿La señora Moncayo ha hecho eso? No, pues no la conoce a la CNT. Entonces estamos pidiendo la comparecencia de ella y también del señor Cuesta a que vaya a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social que preside Raúl Tello para que responda algunas preguntas que le hemos hecho. Entonces, yo en conclusión, porque estamos ya cerrando el programa, en el caso del señor Cuesta, él tiene una denuncia de un medio electrónico de La Fuente, de Fernando Villavicencio. Él dice que venía manejando una empresa financiera que no le caía real en el gobierno de Correa. Pero eso sucede que en los primeros años, pero en los últimos años del gobierno de Correa, le dan un contrato de servicios funerales y con Seguro Sucre. Y Fernando Villavicencio denuncia a través de La Fuente de que ahí hay un perjuicio de 3 millones de dólares. Entonces el señor Cuesta no tiene autoridad moral ni ética para que impulse ese proceso. Y ninguna empresa seria del mundo va a venir al Ecuador, ¿no es cierto?, a hacer lo que quiere hacer con ese cachiporrero que tiene denuncias. Precisamente, Henry, precisamente tocando el tema de la gestión que está realizando Santiago Cuesta, en algunas versiones que ha emitido en algunos medios de comunicación, el señor Cuesta precisamente lo que ha hecho es lo que nos comentaba Julio, ¿no? Sí. Deslegitimar todo este proceso de crecimiento que ha tenido la CNT y del cual los empleados son, por supuesto, parte fundamental. Pero hay algo también muy importante que mencionar que yo quisiera que Julio nos pudiera comentar, que es el hecho de que el mismo Santiago Cuesta reconoce que no es posible, que la Constitución no permite concesionar la CNT, sin embargo, que se ha creado, y él lo reconoce, una empresa paralela para poder realizar esta concesión. No, eso, Julio, por favor, cuéntanos, eso es muy grave, es ilegal además. O sea, yo no entiendo el señor Cuesta, y si es que va a hacer algo malo, o sea, por lo menos tenga la inteligencia para llevarlo a cabo. Él, en una entrevista que dio por Canal 1, pueden revisarla en internet, él fue por la presión del entrevistador también, dice que ha determinado que la CNT no es posible de concesionarla o de privatizarla, ¿okay? Por la ley, por las trabas que le ha puesto el gobierno anterior. Sin embargo, él admite que de su bolsillo, de su dinero, ha pagado un bufé de abogados para que analicen la manera de concesionar la CNT, y que este bufé de abogados propio de él ha identificado la manera de concesionarla, ¿sí? Entonces, de entrada eso ya es ilegal. Esa grabación hay que conservarla. Está haciendo una inversión. Sí, de entrada, o sea, ningún privado puede invertir para gestionar bienes públicos. Por supuesto. Y bueno, y ahora que la cosa se pone más interesante, me gustaría que hagamos una pequeña pausa para continuar hablando sobre esto de manera súper precisa y mirando los puntos centrales. Adelante, por favor, con el corte. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital,

la tierra, el agua, el sol. Ha reventado la flor, ya va llegando de mi pueblito serrano. Vengo bajando, vengo pelando la caña, va sollozando por un aumento de sueldo. Vamos al paro, soy cañero, soy zafrero, también soy fumigador, del ingenio azucarero, yo soy el trabajador. Soy cañero, soy zafrero, también soy fumigador, del ingenio azucarero, yo soy el trabajador. Pelando la caña y va sollozando, igual dolor voy sintiendo con mi sudor. El color de la panela es también de mi color. Igual fin allí tenemos otra mano, va el valor. Por un aumento de sueldo hemos acordado realizar este paro justo y legal. No hemos sido escuchados, hemos sido olvidados. La vida sacrificada da más fuerza a nuestra unión. Ha reventado la flor, ya va llegando de mi pueblito serrano. Vengo bajando, vengo pelando la caña. Paso yo salvo. Bien, estamos ya en la tercera parte del programa. Y creo que es interesante lo que se había referenciado acá con Henry de la posibilidad de cambiar las condiciones de la composición del comité, ¿no? Con el artículo 28, ¿no? Desde la composición. Ahora están repartidos de manera proporcional, 30%, o sea, un tercio de los trabajadores, un tercio de los empresarios y un tercio del gobierno. Aunque ya se ha ponderado que hay esta ausencia de la representación de los trabajadores, que es algo inaudito, ¿no? Sin embargo, aún de todo esto, desde la parte estructural, necesitamos también que para defender estas autonomías, digamos, necesitamos recomponer, hacer unas afectaciones a este articulado. Y se decía que lo importante es poder diversificar la representación, o sea, que no quede un solo representante, sino que haya a nivel regional, ¿no es cierto?, a nivel de los estamentos del sujeto político organizado, de la sociedad civil, también que puedan participar en esta conformación. Y yo diría, no solamente la diversificación, sino también en cambiar las proporciones. No puede ser que un tercio solamente lo detenten los trabajadores. ¿Y qué posibilidad hay? Y si no sé si está contemplado dentro de algún proyecto del proyecto de reforma, también alterar este nivel de proporciones. ¿Cuán importante sería para este proyecto? Sí, bueno, lo que les decían antes de que la propuesta es de que el Consejo Directivo del IES, que es el órgano de gobierno del IES, tenga otra composición, porque el responsable del mal manejo de los recursos, de la gestión del IES, es el gobierno del IES. Un gobierno del IES que está representado, de acuerdo al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, por un representante del Ejecutivo y que, por mandato de ley, es el que preside el organismo. Y la pregunta es, el gobierno no es afiliado al IES, no tiene ese carácter. Nosotros tenemos ese carácter. Los otros son los empleadores, un representante de los empleadores. Y yo me pregunto, ¿por qué están los empleadores allí? Porque, como decía también en la contribución, a ver, en el sector público el trabajador aporta el 11.15% de la remuneración. Y el empleador, que es el Estado, aporta con el 9.45%. Uh-huh. Y el Estado no está al día en sus pagos. Uh-huh. En el sector privado es a la inversa. El trabajador aporta el 11.15% y el 9.45% y el 11.15% de la remuneración aporta el empleador. Aportando entre los dos, entre empleador y trabajador, el aporte de la remuneración mensual al IES es del 20.6% y sirve para financiar 5 prestaciones: salud, jubilación, seguro, fondo de cesantía, el seguro campesino y riesgos del trabajo. 5 prestaciones, ¿no? Entonces, sucede que al final ese 20.6% que aporta el trabajador y el empleador es plata del trabajador, es plata del afiliado, no es plata del Estado. No es plata del empleador privado, no. porque no, porque uno salió por roles, salió al IES, y esa es plata del afiliado, porque nosotros estamos aportando a un seguro, porque el IES no es una entidad pública y tampoco es una entidad privada, digamos, no es una empresa pública, no es una empresa privada. El seguro social es un seguro y tiene que verse manejado como seguro social, como cualquier seguro del mundo. Ya, eso no es, porque ese 20.6% responde a un cálculo actuarial, a una proyección matemática. No le puede poner, no se le debe poner un centavo más ni un centavo menos a ese 20.6% para financiar esas cinco prestaciones. Pero cuando tú pones a otras personas que se beneficien, le quebraste el 10, pues es que el 10 está quebrado. Entonces sucede que desde noviembre del año pasado, del año 2017, nosotros no tenemos representantes. No hay quien cuide los dineros de los trabajadores. No hay quien cuide los dineros de los empleados. ¿Quién está manejando? Los que no deben manejar. El Estado y los empleadores. Además, en el Estado hay una prohibición constitucional que dice lo siguiente, el artículo 372 de la Constitución de la República. Dice, los recursos del IES no son del fisco. Eso es lo que dice. Ya, y su propósito es para la, y su objetivo es para atender los fines de su creación, para atender las cinco prestaciones que menciono. Y luego dice, ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Esto viene desde octubre, desde el 20 de octubre del año 2008. Cuando la presidencia, la pregunta es, ¿la presidencia de la República es o no una entidad pública? ¿Sí? El representante de la presidencia en el Consejo Directivo del IES responde o no a una entidad pública. El señor que no le pagó, el que le quitó el 40% al IES, que el impacto fue de 5 mil millones de dólares, ¿menoscabó o no menoscabó el patrimonio del IES? Sí, señor. Al no pagar las deudas de salud, la pregunta es, ¿menoscaba o no menoscaba el patrimonio del IES? ¿Lo menoscaba? ¿Quién? El gobierno, el Estado. Y entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? La propuesta mía que está aquí en ley era que el Estado pague, que el seguro esté manejado por un Congreso Nacional de, te lo dejo, Karina, les dejo a ustedes para que lo socialicen, para que sea un Congreso elegido por los afiliados, por los jubilados y los pensionistas, a través de padrón electoral. Y eso es legítimo. ¿Por qué digo eso? Porque es mi plata, es mi dinero. Mi aporte al IES no es un impuesto, mi aporte al IES no es a las finanzas públicas, mi dinero que va al IES no es del Estado. Entonces, si le digo al Estado, ¿por qué se están llevando la plata? ¿O por qué se han robado la plata? Ahí ves que soy un poco más directo, ¿no? Y que me perdone. Ahí ves que soy así. Pero aquí se nos han robado la plata. Entonces, nosotros no nos vamos a permitir. Y entonces, pero no hay condiciones en el Congreso para que pase este proyecto. No hay condiciones en la Asamblea Nacional. Y entonces digo, si no hay esas condiciones, entonces tenemos que ir más bien a la conformación de un consejo directivo, con 3 o con 5 miembros. ¿Ya? Entonces, he dicho, tiene que ser impar. Entonces yo digo, los afiliados, que son 3 millones los que sostienen el pago de las pensiones jubiladas hoy en día de 470 mil y que después serán más. Entonces ellos deben tener uno o dos representantes, porque ellos son los que sostienen. Estos 470 mil jubilados en los años 70, en los años 80 y en los años 90 sostuvieron las prestaciones del IES y el pago de las pensiones jubiladas de los jubilados de esas décadas. Hoy esos trabajadores que fueron activos en el 70, 80, 90, ahora ya son jubilados. Entonces, ¿quién les sostiene las prestaciones de IES y el pago de estas pensiones? Estos 3 millones, donde está Julio, de afiliados activos. Ellos a futuro, después de 2 o 3 décadas, van a ser jubilados. ¿Quién los va a sostener? Las prestaciones del IES y el pago de sus pensiones. Los afiliados después de 2 o 3 décadas, ¿no? Entonces, aquí hay un concepto intergeneracional. Entonces, uno tiene que cuidar de manera correcta el IES. Entonces, los jubilados también, he dicho yo, deben tener a su representante. Porque ellos aportaron 30 años, 35 años, 40 años para estas dos prestaciones que son de salud, uno fundamental y el pago de la pensión. Entonces, la propuesta concreta es que se reforme la estructura de la directiva del IES. Hablemoslo así. La estructura del gobierno del IES. Dos afiliados activos con sus respectivos suplentes y uno de los jubilados, uno y su respectivo alterno. Total serían tres. La Corte Constitucional, en marzo del año 2016, declaró inconstitucional los incisos 2 y 3 del artículo 28. ¿Por qué los declaró inconstitucional de la Corte Constitucional? Porque dijo de que los colegios electorales no representaban la comunidad de todos los afiliados y de todos los jubilados en el de todos los empleadores, ¿no? Entonces, el representante de los empleadores y de los afiliados, de los asegurados, tiene que elegirse mediante tres conceptos. Uno, mediante participación democrática, que es vía padrón. Lo segundo es bajo concepto de igualdad. Y tres, bajo concepto de inclusión social. Entonces tú decías, hay que modificar el gobierno. Hay que modificar el gobierno del 10 de esta manera que te lo menciono. Por la razón fundamental de que nosotros somos dueños del dinero. Y somos dueños de ese patrimonio que tiene el 10 desde el año 1923, cuando se puso en vigencia la ley de jubilación en el Ecuador. Entonces, pero esta es una cosa. Entonces, la otra cosa que estamos diciendo... Sí, perdón, Henry, que te interrumpa en este punto para continuar. Sí. Con eso quiero recordarles a nuestros amigos que estamos en la transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook de Ser Más Animal. Vamos a prolongarnos por la demora que tuvimos por algunos problemas técnicos en el inicio del programa hasta las 10:50, así que todavía pueden seguirnos, pueden compartir. Queremos mandar un saludo a nuestros oyentes que están pendientes de la transmisión. Hay un saludo de Francisco Humberto Carvajal. Saludos para el ingeniero Julio Aguirre, dice. Y también queremos saludar a Bisuda Das, que está pendiente de nuestra transmisión. Ya, entonces, el otro tema que está dentro de la reforma es, por ejemplo, el tema de las deudas. Si nosotros lo decimos en salud, a la deuda es de 5.100 millones de dólares. En el déficit actuarial debe ser sobre los 8.000 millones de dólares, ¿no? Y hay inversiones en bonos. Se entiende que como es inversiones en bonos, el Estado tiene que pagar. Pero el Estado hoy en día no está en condiciones económicas. El Estado también está casi quebrado. Miren ustedes, que la deuda pública en el año 2010 era de 8.600 millones de dólares. Al 17 de mayo del año 2019, el señor presidente Lenín Moreno lo dijo en Manaví, que la deuda pública es de 75.000 millones de dólares. Hoy se paga, por servicio de la deuda, capital más intereses, entre 10.000 y 11.000 millones de dólares. Si se paga más de lo que era el saldo de la deuda pública en el año 2010. Entonces, por el lado de seguirse endeudando, ya no hay opción. Y quererlo endeudar para seguir manejando un presupuesto al Estado es enormemente riesgoso que se lo va empujando, como digo, a la quiebra, al propio Estado. Dos, el petróleo está hipotecado hasta el año 2024. El señor ministro de Energía y Minas la semana pasada dijo que solo han logrado liberar, o solo tienen el 5% para venderlo en mercado spot al petróleo, que es el que financia el presupuesto. Entonces está vendido. Y tercero, el tema de los impuestos. Sucede que en este año las exportaciones van a caer en 100 millones de dólares. Entonces significa que las empresas se van a contraer y van a despedir trabajadores. Solo en el sector industrial y del comercio, de enero a mayo de este año, despidieron 128 mil personas. 128 mil perdieron su fuente de trabajo. ¿Qué significa eso? Que hay menos contribuciones al Estado por impuestos y hay menos contribuciones al IES. Entonces estamos en crisis. Entonces, ¿qué estamos? En esta crisis el Estado no va a poder pagar sus obligaciones. Entonces, ¿qué decimos? Pague con CNT. Pague con el banco. Está en el proyecto de ley que fije un cronograma de pagos. Entonces, las telecomunicaciones y los hidrocarburos en el mundo son los negocios más rentables del planeta. Sucede que en el año 2014 solo Porta tuvo una utilidad de 2.038 millones de dólares, solo lo que es telefonía celular. No estaban allí lo que son mensajes de texto, los internets y los otros servicios. Entonces, solo un año, en cuanto adjudicó Correa las dos telefónicas por 15 años, en 700 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, quiere decir que a CNT fue de 480 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que solo en un trimestre CNT ya pagó lo que el Estado le pidió por 15 años. ¿No? ¿Qué paga hoy CNT? El IVA y el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Porta, la telefónica mexicana. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que en el caso de la CNT, que entreguen la acción de pago, que la valore, que tenga un inventario valorado. El señor Cuesta dice que no hay inventarios. Entonces, ¿cómo se le va a transferir al sector privado si no hay inventarios, no? ¿Qué más estamos diciendo? Que el banco del IES sea una banca de primero y segundo piso, en donde los trabajadores, los afiliados seguros, tengan su cuenta corriente, tengan su cuenta ahorro, ¿ya? Tengan sus inversiones. Sí, el banco del IES debe operar como cualquier otro banco en el Ecuador, ¿ya? Pero no lo pusieron, porque ese banco viene desde el año 2010. No lo pusieron por sus compromisos con algunos sectores de la banca nacional. No lo pusieron en vigencia de esa manera. ¿Qué más hay que hacer en el IES? Por ejemplo, que los fondos de reserva, que son otro caso, que el fondo de cesantía tenga rendimientos financieros. Y sucede que algún trabajador hace dos años, fue a retirar el fondo de cesantía, un saldo del fondo de cesantía. Tenía más o menos como 13.500 dólares. ¿Cuánto le devolvieron? 9.000 dólares. ¿Y qué le dijeron? Tiene otros costos administrativos. No, señor. ¿Por qué cuestión directiva? Tienen que pagarme rendimiento financiero. Entonces estamos haciendo la reforma, ¿no? ¿Qué más estamos diciendo? Que el IES tenga un inventario actualizado y valorado. ¿De qué? Hospitales, terrenos, edificios que tiene toda la República. Y todos los bienes, de todos los bienes muebles. Todo el equipamiento médico de los hospitales, ¿no? Todo el equipamiento de las áreas administrativas es con plata de los afiliados, es con plata de los asegurados. Porque acabo de mencionar las deudas que tiene el IES, ¿no es cierto? Que son enormes, digamos el Estado, al IES, que son enormes. Eso significa que el Estado no honró de manera cumplida sus obligaciones con el IES. Entonces, ¿quién las ha sostenido el IES sus prestaciones? Hemos sido los afiliados. Entonces, yo diría que estos son los ejes de la reforma. Hay también otra propuesta ahí mismo. Nosotros hicimos que se haga una reingeniería de procesos. Yo trabajé 22 años en el sector petrolero. Trabajé 17 años en capacitación, trabajábamos con el INCAE, con la Pricewaterhouse, y sé lo que es una reingeniería de procesos al área administrativa, al área financiera, al manejo de la salud. Entonces, y nosotros tenemos que hacerlo obligadamente, porque si no hacemos eso, el IES va a quebrar. Y después vamos a tener en este Ecuador un grito de llanto, ¿no?, que quebró el IES y que ha causado una catástrofe. Y el Estado ya quebró en el 99. No es que no ha quebrado. Entonces ya tenemos un antecedente como eso. Entonces nosotros decimos, los trabajadores, los afiliados, tenemos que adelantarnos a cualquier cosa como esas y más bien rescatar el IES. Y el IES puede ser, el Seguro Social puede ser un motor de desarrollo de la sociedad ecuatoriana en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos. Porque tú decías, si manejamos de manera... ¿Sabes cuánto fue el presupuesto del año 2018 por aportes del IES, de los trabajadores y rendimientos financieros de esos aportes? ¿Sabes cuánto fue? De 8.700 millones de dólares. Ese fue el presupuesto del Estado del año 2005. Para este año es de 8.500, porque por el tema de la forma como se ha ido desenrolando, a los trabajadores se bajó los aportes. Para este año es de 8.500 millones. Entonces, ese es un monto bien grande, como digo, como el presupuesto del Estado del año 2005. Entonces, en Europa, la socialdemocracia, de cual yo soy un afín a ese pensamiento ideológico y político, fue la que transformó toda la sociedad europea después de la Segunda Guerra Mundial. Y que los países llegaron a transformarse económicamente, socialmente y políticamente. Estado de bienestar. Claro. Y que los niveles de inseguridad y de pobreza de Finlandia, de Dinamarca, de Noruega, de Suecia, hasta fines del siglo anterior, era del 1%. ¿Nosotros cuántos tenemos niveles de pobreza en este país? 70%. El nivel de inseguridad, más del 30%. ¿Ah? Entonces decimos que si los trabajadores manejan de manera técnica, de manera transparente, de manera eficiente, los recursos que son propios de ellos, pueden constituirse y es un factor central del desarrollo socioeconómico de esta república, porque pueden manejar de manera correcta los recursos del IES, haciendo inversiones, etcétera, etcétera. Henry, justamente eso es, digamos, lo que se entiende, que es lo razonable, que es lo lógico, que con un fondo tan amplio y tan constante se puedan hacer una serie de inversiones, ¿no? Sin embargo, hay una estructura, ¿no es cierto?, legal, inclusive interna, que se conoce, pues castiga o simplemente detiene que hay una inversión offshore, ¿no es cierto? Los bonos del Estado están ubicados para 10 y 2 años con una tasa de interés del 7-8%, no puede ser. Eso te digo, entonces a la final, ¿qué estamos hablando? El Ecuador no es un país que tenga una que se puedan hacer grandes inversiones, entonces, porque claro, el mercado es pequeño, minería, es muy difícil. En la minería metálica, déjame decir, la minería metálica, por ejemplo, dice, ¿cuánto dicen los señores de Cacorrientes que han invertido en Mirador? 1.400 a 1.500 millones de dólares. Pregunto, ¿el IES no tiene esa plata para hacer esa inversión? Sí la tiene. Entonces, ¿por qué? ¿Y cuánto dicen los señores de Cocorrente que va a generar una utilidad de Mirador? 20 mil millones de dólares en 30 años. ¿Ah? 20 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que señores de Mirador, desde La Pala, han sido importados. Entonces, ni siquiera di tú las brocas, los taladros, ni siquiera todo el equipo del capital fijo que se requiere para mover, para explotar el oro, la plata y el cobre de Mirador, ni siquiera se movió la industria nacional. Entonces, fue importado. Entonces, señores de Ecuacorrientes, ¿qué nos van a dejar? A lo mejor unos 50 millones, o 7 millones, o 100 millones por asuntos de creación de fuentes de trabajo. Pero es que además es importante considerar el impacto y el costo social y ambiental que va a tener eso. O sea, así que es. Ni con una cifra del doble, el triple, vamos a poder remediar. Entonces realmente no va por ahí la situación tampoco. Sí, pero en todo caso, digamos, hay las propuestas están firmes, se entiende que hay toda una deuda y como cualquier, estamos en el sistema capitalista, señores. ¿Qué pasa cuando una persona que hace un crédito común y corriente, usted deja de pagar la parte mensual, pues usted viene y le embargan, ¿no? O sea, tiene que responder con una cuestión ya de un activo fijo. Bueno, el Estado, ante este déficit que tiene, ¿no es cierto?, o que no puede responder ante a estos préstamos que de la caja chica que han hecho de la Seguridad Social, bueno, creo que hay una propuesta en claro, ¿no?, que comiencen a hacerse los pagos a través de las entidades estatales, ¿no?, y entre ellas obviamente el Banco del Pacífico, ¿eh? Y lo que tú decías, y también había salido con Angélica Porras en el anterior programa y Richard, de que por qué no se hace porque el BIES nunca fue o no puede ser banca de primer piso, ¿no? Entonces yo creo que esos son los puntos esenciales en los cuales esta nueva plataforma de lucha, digamos, que se apertura, porque este discurso de un seguro en crisis, ¿no?, que todavía, digamos, se puede, en primer lugar, que se ha venido retrasando esta posibilidad de llevar al IES al estado en que debe estar financieramente. ¿Cómo frenar, digamos, actualmente ahora estos intentos por dejarlo realmente obsoleto y por enterrarlo prácticamente en pro de todo un proyecto privatizador? Entonces estas son las claridades y las propuestas que los trabajadores debemos, digamos, también pues tener en bandera de esta lucha de lo que, porque la razón no pide fuerza, y si es que si queremos hablar con cifras, pues exactamente ahí se encuentran estos asideros, ¿no?, claves para tener la salvación de una seguridad social que, como tú decías, son fondos de pensiones. O sea, eso debe estar ahí, nunca debe, no, eso no tiene por qué toparse, ¿no? Y si además, a la final lo que se está diciendo desde esta comunicación de Actuaria, que hay que modificar el tema de los aportes, pues bueno, tendremos que mover la cabeza, sí, sí, y hacer los arreglos respectivos, pero también superar en esta otra situación que me está haciendo explotar el tema de las inversiones, ¿no? Sí. Y por Dios, el acceso a la información pública, ¿cómo es posible que de cálculos actuariales y todo este sentido de perspectivas no se tenga sino hasta 2014? Y todo siga en ciernes y todo se maneje cuando, vamos, es parte de los presupuestos, es el capital de todas las ecuatorianas y los ecuatorianos, ¿no? Entonces, en esta medida, pues sí, yo quisiera pues dar también la palabra a Julio y un poco que continuemos con esta reflexión, como reflexiones finales de lo que está pasando también en torno a esta institución importante, ¿no?, de cómo se están llevando a cabo las tendencias de estas políticas, ¿no?, de privatización. Solo un minuto, no más antes que Julio, porque estamos saliendo en el Facebook, ¿no es cierto? Estamos en vivo, ¿no? A ver, yo digo que la gente, hay gente que está pendiente de las redes, de lo que se hace en los medios, ¿no?, y sin duda nos están siguiendo, ¿no? Yo lo que digo a las ecuatorianas y a los ecuatorianos, que lean de manera tranquila lo que dice el artículo 313 de la Constitución de la República. Allí hay un concepto de áreas estratégicas. Por la influencia que tiene económica y social y política en el Ecuador, el manejo de estos recursos, ¿de cuáles? De los hidrocarburos, de la energía eléctrica, de las telecomunicaciones. Eso se los define por ese nivel de influencia, ¿no? Y estos dicen que deben ser, que son administrados por el Estado. Entonces, el Estado debe constituir la ley de empresas públicas. Y hay una ley de empresas públicas, ¿no? Entonces, se cuestiona que el Estado ha sido ineficiente, corrupto, etcétera, etcétera. Pero yo lo que les digo, eso no es responsabilidad de los trabajadores, sino de quien lo han manejado, ¿ya? Y en el artículo 315 dice que estos recursos deben ser explotados por empresas públicas o por empresas de economía mixta en la que el Estado tenga mayor paquete accionario, ¿ya? Y luego dice, o si no, también por empresas de la economía popular y solidaria. Eso dice el 315. El 316 vuelve a decir lo mismo, pero en el 316 hay un inciso. Dice que el gobierno, por excepción, sí puede delegar a la iniciativa privada esto. Entonces, esto que es por excepción, lo están convirtiendo en norma general. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en la ley de minería? En la ley de minería actual. Verán la participación que tiene el Estado, ¿no? no conforman una empresa de economía, no conforman una empresa de economía mixta, sino dicen, mire, estos van a ser los ingresos para el Estado. Espera, ¿qué dice? Para este efecto, dice, el concesionario minero, en este caso Eca Corrientes, deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje, una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y los minerales secundarios no menor al 5%. Sobre la venta adicional al pago correspondiente del 8% en el caso que haya venta también de productos minerales, digamos, aparte del cobre, del oro y de la plata. Y luego dice el pago correspondiente del 5% por concepto del impuesto a la renta, el 12% del impuesto al valor agregado, el 15% para las utilidades de los trabajadores y el 70% del impuesto por venta extraordinaria. Eso no es ingreso para el Estado. Y si se hubiera conformado una empresa de economía mixta, esta es una ley de minería puesta en vigencia el jueves 29 de enero del año 2009. Está en el registro oficial 517. Entonces, si la hubieran adjudicado a Mirador a través de una empresa de economía mixta, estos no fueron los parámetros de ingresos del Estado, sino que ¿cuáles fueran? Más del 50% fuera accionista el Estado de su mineral, del que está en el subsuelo, porque el Estado es dueño de ese mineral, del cobre, de la oro y de la plata. Luego, ¿qué más tendría que haber pagado? Entonces, sí, bueno, las dos partes, tanto la empresa privada, Ecuacorrientes y el Estado, tendrían que pagar el 15%, primero, las tres cosas, asumir de manera proporcional el tema de las inversiones, ya, el tema de los costos y el tema de la ganancia, en forma proporcional. Si el Estado es 60% o 70% dueño de la explotación minera de Ecocorriente, ¿no es cierto?, del Mirador, bueno, tendría que recibir de las utilidades que dice que va a ser 20 mil millones de dólares en 30 años. ¿Cuánto tendría que recibir? Solo por participación, 12 mil millones. Bueno, es que aquí queda, aquí hay algo que es bien importante también puntualizar, que la estrategia clara del gobierno en este momento es precisamente la concesión, por este tema también que tú acabas de mencionar, porque hay regalías y luego no hay el interés de que a mediano o largo plazo se recauden estos impuestos, porque simplemente, o sea, es la necesidad de cubrir una necesidad inmediata que hay de pagar deudas con estas regalías que ingresan. Luego, estos impuestos que no se van a recaudar, que además esto se traslada en un costo de los recursos que se utilizan para estos procesos, que es agua, energía, ese costo es trasladado a la población, porque las empresas no pagan por estos recursos, y sin contar el daño social, ambiental, el despojo que hay en los territorios. Entonces, más bien, de lo que estamos hablando es de una estrategia de emergente de parte del gobierno de captar recursos para inmediatos, ¿no? Para cubrir y para tapar huecos en la inmediatez, y es lo que está pasando con CNT, porque una empresa que es tan rentable, que tiene un crecimiento tan importante, sostenido además, que es la empresa pública más rentable del país, no se la puede gestionar, no se la puede hacer producir de manera eficiente para el país. ¿Por qué no se puede? O sea, ¿qué necesidad hay de concesionar una empresa que produce? Y lo mismo pasa con el caso, ¿qué necesidad hay de concesionar territorios que producen? Porque son áreas agrícolas riquísimas, que además tienen potencial turístico que se está desarrollando en las comunidades. Entonces aquí la clara estrategia del gobierno es la concesión para una generación inmediata de recursos. O sea, no se está pensando a largo plazo y de manera sostenible. Lo que sí pasa, lo que sí genera CNT, genera una producción, un ritmo de crecimiento que ha sido sostenible. En el área minera, de lo que acabo de escuchar, sí existe definitivamente un perjuicio, un robo, pero con la CNT ya es un robo descarado. De lo que han hecho el cálculo que ellos estiman para el señor Cuesta, lo ha dicho en todos los medios, y la señora Moncayo es simplemente relacionista pública del señor Cuesta. Entonces, en todos los medios, lo que ellos han indicado es que ya tienen un cálculo de lo que esperan recibir, ¿sí? para entregar la concesión a 20 años. Este cálculo ellos lo realizan en un promedio de utilidades entregadas al gobierno en los últimos 5 años. Es decir, si en los últimos 5 años ha habido un promedio de 120 millones anuales entregados al gobierno, ellos hacen un promedio, un poco menos en algunos años, y dicen, ah, más o menos son 100 millones, 80 millones, multiplicamos por 20, reducimos tales cosas y me debe dar, creo que están por los 4 mil millones, aunque ahora la señora Moncayo indica que puede ser menos, de eso depende del estudio que realicen las bancas de inversión. Y ya, con eso ellos se quedan contentos, porque como ustedes bien dicen, es dinero para este momento, bueno, para los 8 meses de gobierno que les quedaría y guardar de acuerdo a eso. Pero, ¿qué es lo grave de esto? En el área minera ellos esperan un porcentaje, pero con la CNT ellos calculan en base a 5 años de una administración que durante 2 años y medio se ha venido muy, muy golpeada por el mismo gobierno central. Ellos son los primeros en quejarse de que la CNT ha sido mal administrada, que cuando está en manos públicas es mal administrada. Pero ¿quién es el que la administra mal? En los últimos 2 años y medio hemos tenido 5 gerentes generales, es decir, uno cada 8 meses más o menos. Estas personas llegan, colocan a todos sus gerentes nacionales, provinciales, firman la mayor parte de contratos posibles y viene el siguiente. O sea, se ha venido utilizando como una moneda de cambio, de pago, a favores políticos que le realizan. Eso es entendible para la sociedad. O sea, no debemos ser tampoco ingenuos en ese sentido. El cálculo que realizan para el área minera, que esperarían recibir de acuerdo al tema de economías mixtas, sería 50-50. En el área de petróleos hay algo parecido. Se le dice a los empresarios privados petroleros, ok, extraigan el recurso, retiren costos, ustedes tienen una ganancia definida, pero la mayor parte de la ganancia es para el gobierno central, para el pueblo. En el caso de la CNT debería pasar exactamente lo mismo. Invitar a las empresas, decir, ok, yo porque soy, bueno, el gobierno debería decirlo, ¿no? O sea, hacer un mea culpa, sincero. Yo soy un ineficiente, tengo que negociar con la CNT, para poder pagar mis favores políticos, entonces, en vista de que estoy haciendo mal, voy a darle a la administración privada. Entonces, a privados. Las telecomunicaciones en el Ecuador, tenemos la mayor empresa de telecomunicaciones del país, presencia en 24 provincias del país, infraestructura de punta, mejor que las otras empresas, no hay ningún problema en lo que es tecnología, está con a la par de las multinacionales. Adminístrenla, ustedes me entregan, ustedes tienen que cubrir sus costos de operación, quédense con una ganancia en porcentaje, y la mayor parte del porcentaje para el gobierno. Eso sería lo lógico, el sentido común. ¿Qué con la relación 70-30 y 30-70 que se revertió en el gobierno anterior? Que pasó en el tema petrolero, o sea, tan absurdo como que digan, no, es que pobrecitos no están ganando lo que ellos pensaban en el tema petrolero, revertamos, yo gano el 30 y ahora ustedes el 70. O sea, por Dios, ¿qué está sucediendo? Y con la CNT, ¿por qué plantean estos absurdos de, okay, a mí deme este porcentaje pequeñísimo, o sea, ni porcentaje, deme esta cantidad y 20 años quédese usted con toda la infraestructura de los ecuatorianos, con los recursos de los ecuatorianos, con una base de clientes que es la mayor del país? O sea, usted ya no tiene que venir a hacer nada. Jamás le dicen a las empresas que van a venir, usted tiene que cada año invertirme 1,000 millones de dólares en infraestructura y desarrollo de redes. No, simplemente le dicen, venga, administre, con lo mismo que tiene la empresa, opérela y siga trabajando por 20 años ganando lo que más pueda. O sea, eso es realmente un robo. O sea, es como que nosotros que estamos aquí reunidos viéramos en la esquina que están robándole a alguien, estruchándole, quitándole el teléfono, y nosotros lo único que hacemos es darnos la vuelta y tratar de caminar alejándonos. Eso es lo que está pasando con la CNT. La ciudadanía debe entender que no podemos permitir que un robo tan descarado se dé al patrimonio de los ecuatorianos. Ahora, Julio, además también, aparte de eso, yo, miren lo increíble, somos cerca de 15 millones, ¿no?, de ecuatorianos. ¿Cuántos países son, señora? ¿Y de estos? No hay un registro al día de los usuarios que tiene la CNT. Claro, pero mira, eso me voy. ¿Cómo es posible que los propios ecuatorianos no apostemos por la empresa nacional de telecomunicaciones? Y claro, porque eso no si sabemos que es 3-1 el tema de ingresos de la telecomunicación versus los petroleros, ¿no? Entonces es una empresa tan rentable. Bueno, está en manos empezar realmente también a este tema de solidaridades, ¿no? O sea, también hace falta de parte de la base de los consumidores que somos los ecuatorianos y las ecuatorianas, de también a apostar a la industria nacional, a la empresa nacional. Ahora, estamos... Discúlpame, eso existe. La mayor parte de los clientes de Internet son clientes de CNT. Sí. La mayor parte, por ejemplo, en el país, la televisión satelital estaba en manos de 3 operadoras internacionales, con la mayoría. Entró CNT, redujo los costos en un 50% de lo que tenía el pueblo, ¿sí? Y eso se incrementó exponencialmente. Claro. Bueno, pero parece que falta bastante... Falta de parte de la administración. Como te digo, ninguna empresa, por más buena que sea, puede trabajar en 2 años con 5 gerentes diferentes. O sea, es imposible. Mira, yo quisiera hacer dos temas muy puntuales. El tema de los despidos de la CNT, son 1,000 empleados que se ha despedido, ¿ya? Esos 1,000 empleados, no, de acuerdo al decreto presidencial, se tenía que suprimir esos puestos, eliminar funciones, para que eso sea un ahorro para la CNT, ¿sí? Y por tanto, un ahorro para el gobierno central. Esto es mentira. Lo que han dicho la CNT es mentira al pueblo ecuatoriano. Lo que ellos hicieron fue, sí, despedir a 1,000 personas, de los cuales más de 500 personas eran parte del contact center. Ya, a todos se les despidió. Gente que ganaba 450 dólares, no es que ganaban 2,000 dólares, como dice el señor Cuesta, ¿no? Ellos ganaban 450 dólares del que más. Se les despidió, pero ¿qué se hizo? Se contrató servicios para contact center, en donde al tercerizador o a la empresa que está haciendo esto se le paga los mismos dineros, ¿sí? Más o menos calculados por el mismo cantidad de personal, pero al personal que está trabajando en esas empresas, ojo, que es el mismo personal que estaba en la CNT, porque el mismo día que le despidieron a esas personas, se les llamó a decir, usted está despedido, venga a trabajar conmigo, ¿sí? Y yo le pago, pero le voy a pagar 280 dólares por 6 horas de trabajo. Entonces, eso es el problema. Están mintiéndonos, están estafando al país, ¿cierto? Claro. Ahora, creo que no es coincidencia. Hemos hablado de varios temas acá, sobre todo, bueno, haciendo centro en el tema de la seguridad social. Sin embargo, el denominador común es que hay un tema de posverdades, ¿no? Entonces, atenti, todas estas posverdades, porque vemos, o sea, no es que no haya dinero, no es que falte presupuesto, no está por ahí el tema. La línea está trazada bajo una geopolítica con intereses muy claros, ¿no? Que va llevando todo a un extremo de privatización. Bien, vamos a continuar, por supuesto, eso es un tema que se puede agotar en 1, 2 o 3 programas. La idea es que continuemos en estos diálogos. Agradecerles una vez más por todo estos aportes que han venido haciendo, por su presencia y por las nuevas apuestas. Entonces, nos quedamos y nos despedimos con la invitación al plantón que va a llevarse a cabo el próximo día martes, ¿verdad? Desde las 9 de la mañana en la 10 de agosto y Bogotá. Así es que, bueno, muchas gracias y atentos. Karina. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital...